todavía tiene margen el gobierno en términos de poder ir equilibrando en toda esta situación. Yo creo que sí, el gran problema que se enfrenta el gobierno para adelante es más bien de conflictividad social. Muchos sectores que habían apoyado al cambio están viendo que la situación no mejora, sino que todo lo contrario, y que mucho de lo que se alertaba que iba a suceder con este gobierno está sucediendo. Así que diciembre va a ser un mes complicado, pero básicamente creo que va a ser un mes complicado en términos políticos. Yo creo que ese es el límite que tiene este gobierno para poder seguir avanzando con su programa de reformas, que todos las conocemos, viene en el marco del neoliberalismo, de mayor ajuste, y donde los sectores populares son los más afectados.